Amada de mi corazón, te he puesto en este estado a fin de poder venir más libremente y conversar contigo. Mira, te he librado de todas las ocupaciones externas a fin de que no solo el alma, sino también el cuerpo, esté a mi disposición y así tú puedas estar en continuo holocausto ante mí. Si no te hubiera puesto en esta cama, debiendo tú desempeñar los deberes de familia y sujetarte a otros sacrificios, no podría yo venir tan frecuentemente y hacerte partícipe de las ofensas conforme las recibo. A lo más debería esperar a que cumplieras tus deberes, pero ahora no. Ahora hemos quedado libres. No hay ya nadie que nos moleste y que interrumpa nuestra conversación. De ahora en adelante, mis aflicciones serán tuyas y las tuyas mías. Mis sufrimientos tuyos y los tuyos míos. Mis consolaciones tuyas y las tuyas mías. Uniremos todas las cosas juntas y tú tomarás interés de mis cosas como si fueran tuyas, y así haré yo de las tuyas. No habrá más entre nosotros dos, esto es mío y esto es tuyo, sino que todo será común por ambas partes.